no volverías, que te ibas para poder amar a otro hombre que no conocía, que sin embargo ocupó mi lugar. Por cada noche un suplicio, una herida, de mi pregunta sin contestar. Por un momento sin vivir la vida, hasta que otro amor me hizo cambiar. Y ahora vienes hasta mí, diciéndome que fue un error. Fueron pasiones encendidas en varias noches de alcohol. Y ahora vienes hasta mí, buscando quizás mi perdón. Curé mi alma herida, no pude hacerlo por los dos. Y dímelo, mujer, que ya no volverás, que harás crecer tu amor en otro lugar. Y dímelo, mujer, que ya no volverás, que harás crecer tu amor en otro lugar. Que te ibas para poder amar otro hombre que no conocía, que sin embargo ocupó mi lugar. Fue cada noche un suplicio, una herida, de mis preguntas sin contestar. Fueron momentos sin vivir la vida, hasta que otro amor me hizo cambiar. Y ahora vienes hasta mí, diciéndome que fue un error. Fueron pasiones encendidas en varias noches de alcohol. Y ahora vienes hasta mí, buscando quizás mi perdón. Curé mi alma herida, no puedo hacerlo por los dos. Y dímelo, mujer, que ya no volverás, que harás crecer tu amor en otro lugar. Y dímelo, mujer, que ya no volverás, que harás crecer tu amor en otro lugar.